vino la mala suerte, me visitó. Por malo, yo pensé que era inmortal, a todo se me tocó. Te lo juro, me jodió. Bien cabrón, bien cabrón, y me está jodiendo. Te marchaste sin decir adiós. Yo sé que lo que hice te dolió. Ahora me tienes hablando con Dios. Perdóname, pero no me oyó. Yo no me equivoco, sufrí. Bajo el mantra y me dejaste los sentimientos hechos un disparate. Ahora que hago con mi cruce lleno de culo y botón, subo pa' casa, si quieres yo duermo en el botón. 512 pa' ver si te olvido, pero no funciona. Y las putas que me fumo hablando con mi persona. Mami dice que eres un demonio y que no me merece. Ya nunca le cuento que me cago ya tantas veces. Por mi culpa te fuñí, ya cupido no intercede. Y por mi culpa me explotaste los cristales, la Mercedes. No fallé. Sabe, mami.